Ok. Um capítulo mais de Pretty Boy, Dirty Boy. Sí, sabemos lo tuyo. Si lo que quieres perreo, agarra bien a tu pareja. Que a bailar pegadito este ritmo incita. Desde Medallo hasta La Habana, con los Rude Boys en la pista. Hoy Maluma matándola con el Micha. Te veo bailar y como que no puedo respirar. Nos vamos y después decidimos dónde vamos a parar. Te voy a secuestrar, que ni a mí ni a ti nos van a encontrar. Sí, sí, ni por aire, ni por tierra, ni por mar. No soy ladrón, pero dos besos te voy a robar. No soy asesino, pero te vine a matar. Estoy esperando que la discoteca se acabe. Demasiada carne en tu pantalón, como un Kinder sorpresa, lo bueno en su interior. Te comería completa, por ti rompo la dieta. Me excedo en carbohidrato y te doy la noche completa. El otro día nos levantamos en el jacuzzi, nos relajamos. Y si quiero otra vez por el party, pues volvemos y le damos. Tranquila baby, que cargamos la funda. Soy el menor del combo, por eso no te confundas. Estoy esperando que la discoteca se acabe. Para irnos los dos juntos en la nave. Ya te llevo el mensaje, tú lo sabes. Oh yeah. Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo. Vámonos juntos los dos. Si andas sola tú, ya ando solo yo, solo yo. Mañana nada pasó. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo. Vámonos juntos los dos. Y si andas sola tú, ando solo yo, solo yo. Mañana nada pasó. Está sola y yo estoy solo. Es el Pretty Boy, Dirty Boy Baby. Maluma, Micha. Once again, con los Rude Boys. Kevin ADG y Channel Enio. Cuba, Colombia. Díselo, Micha. Desde Cuba hasta Medallo. Guarda. Calla, papagayo. Tenemos todos los